El Parlamento Europeo es una de las muchas instituciones que se ha visto afectada por la excepcional crisis del COVID-19. Por tanto, la gran pregunta es, ¿qué soluciones se plantean en cada una de sus comisiones? Hoy tenemos con nosotros a María Hernández, asesora política en el Parlamento Europeo del eurodiputado belga Marc Botenga, del Partido de Izquierda Unitaria Europea. Es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, así como suplente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, entre otros. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, primero te queríamos preguntar si han sido muchos los reajustes llevados a cabo en proyectos o toma de decisiones de ciertas comisiones. Bueno, esta crisis nos ha pillado a todos un poco desprevenidos, haciendo trabajo normal y corriente, aprobando nuevas legislaciones, materias tan importantes como la energía o sobre la industria, la política industrial europea. Y esta crisis nos ha hecho tener que girar hacia lo realmente importante ahora mismo, que es conservar los empleos de la gente. Entiendo, y hablando de mantener el empleo de la gente, existe un denominado Fondo de Recuperación y Resiliencia donde la Comisión de Industria plantea invertir en tecnologías digitales y procesos destinados a la energía limpia. ¿Y cómo ayudará esta medida al crecimiento sostenible y a crear empleo en la Unión Europea, como dices? Bueno, estos fondos, este fondo en concreto se va a destinar sobre todo a intentar al menos que la crisis económica a la que nos vamos a enfrentar no tenga una repercusión tan fuerte como se espera. Se va a invertir en programas más que sí, en programas de energías limpias, intentar cambiar un poco la industria europea, hacerla más verde, pero sobre todo se va a intentar que no haya una catástrofe, una hecatombe y las empresas no cierren, podamos continuar o al menos mantener la mayoría de los empleos que podamos en la Unión Europea. Entiendo, y esa es más o menos vuestra propuesta, pero también hay otra de los partidos tradicionales que es la política agrícola común, que sin embargo Marc Botenga, el eurodiputado al que asesoras, está totalmente en contra de ella. ¿Y por qué? La reforma de la política agraria comunitaria era una oportunidad de oro para hacerla más sostenible ecológicamente, pero también para hacerla mejorar socialmente. Y los partidos tradicionales, como bien dices, han preferido mantener el status quo y no ser ambiciosos y no perseguir una política agraria más verde. Entonces, toda el sector más progresista del Parlamento Europeo estamos en contra de que la política agraria comunitaria se mantenga como está. Bueno, ya para finalizar, ¿te gustaría enviar alguna última frase a nuestros oyentes sobre los esfuerzos y objetivos actuales del Parlamento ante esta crisis? Desde la Izquierda Unitaria Europea continuamos trabajando. Y así lo seguiremos haciendo para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea. Pues muchas gracias, María, y pasa buena Gracias a tarde. ti. Adiós.